La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Día primero de julio. Iniciamos el séptimo mes de este especialísimo año 2020. Escuchemos la palabra de este día, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los gadarenos, dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: «¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado?» No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: «Si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos». Él les respondió: «Está bien». Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo, le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Iniciamos un nuevo mes. El saludo ahora junto con el buenos días es: ¿de qué color amaneciste? Bueno, se refiere al semáforo. La vida sigue. Y el Evangelio es palabra del Señor. Es lámpara. ¿Apagada? Esperamos que no esté apagada. Es lámpara encendida para mirar el camino y el horizonte final al que conduce el camino. Hoy la palabra toca un tema muy difícil, muy complicado, que siempre llama la atención. El endemoniado, los endemoniados, la relación que todo esto tiene con el mal y la relación que tiene también con las personas e incluso con ciertos animales. Oye, aparece el pobre cerdo, ¿qué culpa tenía? Tema difícil. Adentrémonos un poquitín a la Sagrada Escritura. Los espíritus poseídos se relacionan con lo que está contaminado y enfermo, con aquello que contagia. Diríamos algo así parecido, a propósito del tema que anda todavía y andará bastante todavía en el ambiente. ¿Sería el equivalente a un virus espiritual, profundo? ¿El virus del mal? ¿Qué sucede con los habitantes de Gadara? No creen. Rechazan la presencia de Jesús. Jesús interviene con autoridad. Jesús saca al demonio, destierra al demonio y su dominio. el dominio que Él tiene en el ser humano. Aquí, pues, todo este pasaje complejo o difícil se refiere a eso. Líbranos del mal, rezamos en el Padre Nuestro. Y Jesús tiene el poder para hacerlo, y tiene el poder para hacerlo hoy a nosotros, y en nosotros, y con nosotros, y desde nosotros, en este mundo, purificarlo, en este mundo, hacerlo mejor. Hoy, cada tiempo tiene sus expresiones, pero por ejemplo, hoy cuando hablamos de una persona que hace mal a los demás, hablamos de toxicidad, de relaciones tóxicas, de personas tóxicas con rostro negativo que envenenan las relaciones humanas, envenenan el ambiente. ¿Tiene curación? Jesús sigue pasando entre nosotros. Ponle nombre de tu pueblo, de tu ciudad, de tu familia, de tu comunidad, de tu ambiente. Jesús tiene poder. Usando la figura del virus, del mal, ¿cuál será el antivirus? ¿Cuál será el remedio? El remedio es Jesucristo, y Jesucristo te va a llevar a que tengas una actitud afectuosa, respetuosa, positiva. Y esa es la cara, ese es el rostro que estamos llamados a presentar cuando se amalga la redundancia, a presentar cuando se presentan estas situaciones negativas. La fe tiene que llevarnos, pues, a purificar las relaciones con los demás. En otras palabras, estamos llamados a ser gente positiva. Otra palabra nueva, gente proactiva, que mira. Y no solamente mira hacia el futuro, sino que ya empieza a ser un futuro mejor. ¿Es día lunes? Es día miércoles, 1 de julio. Pidámosle al Señor que tengamos la capacidad de desterrar de nuestro corazón las actitudes agresivas, tóxicas, toda esa cultura de la muerte que nos envenena y nos lleva a envenenar a los demás. Señor, que yo pueda ser agente de bien, de luz, de vida. Ánimo, te deseo lo mejor para ti este mes tan especial. ¡Buen día!